Le damos la bienvenida a Julieta Raviti y Lucrecia Lunar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Una radio nueva. Sí, arrancamos el 2 de enero, así que tenemos un poquito más de 2 meses. Bueno, felicitaciones. Hay que escuchar la radio. Muchas gracias, sí. Ojalá que sigan pasando rock. Sí, siempre. Rock siempre. Bueno, chicas, cuéntenme un poco cuál es la movida que están armando mañana. Ustedes dan más desde la parte, son la comisión, digamos, cultural que están haciendo, sí. Digamos, de parte de toda esta movida. ¿Con qué se van a encontrar la gente mañana? Y va a haber de todo un poco. Uh-huh. Primero aclarar de que el día, el 8 de marzo, es un paro internacional y plurinacional. Uh-huh. O sea que las mujeres van a participar y también van a hacer huelga. Bien. Es de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Bien. Y las actividades van a ser de todo el día. Al principio, en la mañana, se va a realizar algo muy piola, que en las diferentes plazas de Tandil van a haber asambleas. Uh-huh. Donde se van a reunir mujeres que vivan por la zona, por esa zona de las plazas y demás, para charlar diferentes temáticas que atraviesan la problemática de género. Está bueno porque es un lugar donde las mujeres del barrio se pueden encontrar y se pueden conocer. Uh-huh. Y también conocerse charlando sobre los problemas y también lo que condiciona, ya sea el género, los distintos géneros que atraviesan los cuerpos feminizados, como también ahora, hace poco, se incorporó a las personas trans y travestis. Uh-huh. Que antes no estaban incorporadas, entre comillas, legalmente a participar. Bien. Estos encuentros o asambleas arrancan a las 10 de la mañana y están distribuidos por varias plazas de Tandil. Bien. ¿Las plazas las tienen para saltar? Sí, si quieren las podemos leer. Está la Plaza Independencia, en Belgrano entre Rodríguez y Chacabuco, la Plaza Eva Perón, que está en Cheverrier, entre Bransen e Ituzaingó, Plaza de los Troncos, Avenida Santa Marina entre Maipú y Belgrano, Plaza Movediza, La Pastor y Misiones, Plaza Maggiori, Vela y de la Canal, Plaza Tunitas, Avenida Estrada y Pasaje Bassi, Plaza del Don, Full y Richeri, Ronisevi, Falucho 950, que comienza a las 9 de la mañana, la de Ronisevi. Bien. Complejo Limache, que está en Lester, entre Rosales y Labardén, Plaza 25 de Mayo, que está en San Francisco, entre Basílico y Nigro, Plazoleta Santa Marina, Paz y Uriburu, y Plaza del Tanque, Santa Marina, entre Sarmiento y Mitre. Bien, o sea que a las 10 de la mañana, sacándole a Ronisevi, que empieza a las 9, se van a concentrar allí, van a estar haciendo las asambleas, y después, ¿qué va a pasar? Hay una particularidad. Bien. En la Plaza del Tanque, que en esa plaza se van a encontrar la juventud de mujeres. Bien. O sea, todo lo que sean mujeres de secundarias o... Más adolescentes se van a nuclear en la Plaza del Tanque. Bien, perfecto. Junto con la colectiva Julieta Lanteri. Sí, y el Frente Feminista de Juventud. Sí. Bien, ellas se van a concentrar allí. Sí. Una vez que terminen las asambleas. Sí, luego de que terminan las asambleas, la persona encargada de registrar y de relevar esa asamblea lo pone en un papel. Uh-huh. Eso se hizo el año pasado y este año creo que van a hacer con la misma modalidad. Lo pone en un papel grande con lo que se habló en esa plaza y eso luego se cuelga en la plaza del centro. Bien. Después del mediodía, a partir de las 2 de la tarde, empiezan las actividades culturales y los talleres nucleados todos en la Plaza del Centro, que es la Plaza Independiente. La Plaza Independencia. Bien. Sí. Bien. Y bueno, ahí está invitado a todas las mujeres, a las lesbianas, a las trans y a las travestis a participar. Se pide, por favor, que hombres cis déjennos participar íntimamente a nosotres. Uh-huh. No están invitados como otras veces a las actividades. Está bueno aclararlo, sí. Me parece. Bueno, y se van a dar talleres en simultáneo y también se van a dar distintas actividades culturales. Bien. Los talleres en simultáneo empiezan a las 2 de la tarde. ¿Quieres contar más o menos? Sí, va a haber un taller de geógrafas que se llama Mi Cuerpo, Mi Territorio. Bien. Va a haber un taller de zumba que va a incluir toda música que esté relacionado con el feminismo, que eso va a ser muy interesante para nosotras. después... A las 16 horas la charla de cannabis. De cannabis, sí. Que eso va a estar bueno porque va a haber un lugar donde las personas que hoy en día están haciéndose su aceite medicinal, su aceite, o que tienen inquietudes, pueden acercarse a participar de esa charla. ¿Eso donde, también en la plaza? Sí, todas las actividades se van a realizar en la plaza del centro. Bien. A la tarde. Ok, perfecto. Después va a haber un espacio para niñas que va a contar con la participación de la Biblioteca Popular de la Mujer, donde va a haber material de lectura, va a haber una plaza blanda de juegos y bueno, va a haber material de dibujo, cosas para pintar. Bien. Eso va a estar durante todo el... Durante toda la tarde, de las 2. Sí, en realidad va a ser, arranca a partir de las 2 de la 14, tarde, claro. Hasta las 5 de la tarde, que es la concentración, y a las 6 se marcha. Bien. O sea, que todos los talleres y actividades culturales, las bandas... Eso, toda la, digamos, desde las 2 hasta las 5 sería como toda la previa, digamos, a la marcha. Sí, a la marcha. Se hace a las 6. Bueno, y en simultáneo a estos talleres, porque... es como una modalidad que usa los encuentros de mujeres, que hacemos todos en simultáneo. Bien. Somos medios pulperas, las mujeres, entonces lo repetimos. Así que está en simultáneo los talleres y también los eventos culturales. Empieza a las 14 y de ahí en adelante van a ir diferentes ilustradoras a montar sus dibujos, sus fotos, para que podamos verlas y compartir el arte que hacen. Bien. Va a haber una muestra fotográfica, va a haber también los dibujos que estuvieron haciendo la colectiva de la Juventud Feminista temprano a la mañana, en la Plaza del Tranque, como dijo Juli. También me van a mostrar las cosas ahí. Va a haber una instalación de Tu Lucha, Mi Lucha, con capturas de pantalla. Y bueno, y después de 2:30 va a haber música. Bien. Va a haber algunas compañeras del concert, va a haber dos dúos del concert, va a estar Josefina Maqueprán y Victoria Odi. Bien. Y después Índigo Dúo, y después de la marcha cierra un candombe de mujeres. Bien, o sea, porque la marcha vuelve a la Plaza Independiente, sí, termina en la plaza, ¿no es cierto? Este año tiene la particularidad que se va a concentrar en Pinto y Chacabuco y la marcha va a salir desde Pinto y Chacabuco, a diferencia de otros años. Ah, ok. Algo que nos olvidamos de mencionar es de que también van a estar un grupo de danza, que es del grupo Envión. Por la información que manejamos, el grupo Envión... Es del municipio. Es de están en Villaguirre, sí. Van a estar ahí compartiendo con nosotras. Y también la intervención de las teatristas. Va a haber una intervención del grupo de mujeres teatristas, que la intervención se llama Almas Violetas, Espíritus en Lucha, que vienen acompañando desde todos los 8M, y este año se suman nuevamente. Bien, o sea que es un, para el que está escuchando, es una suma, digamos, de distintas organizaciones o de mujeres de distintos lugares y de los puntos de la ciudad, que bueno, la idea es después, a partir de las 2, ya concentrarse, digamos, en la Plaza Independencia para después hacer, digamos, toda, pasar la tarde ahí y ya después largar a la marcha. Sí, sí, más o menos la idea es de que todos los talleres y los eventos culturales que se van a realizar también se vienen realizando durante el año, y muchos de esos eventos y de esos espacios también es el trabajo de muchas mujeres que con un grado de solidaridad se copan y van a compartir lo que saben, como las mujeres que están con el cannabis medicinal, como también la gente que las mujeres que artistas que van y comparten ese día con nosotras, sabiendo que también es un trabajo, sin embargo van y comparten su música, comparten su arte y creo que el las ganas y lo más importante es el compartir y conocernos. Seguro. Está bueno también lo que contaba Juli del espacio para niñas, porque también una problemática que tenemos muchas es que se nos complica en participar. Muchas de las compañeras no tienen un espacio para dejar a los niños o niñas. Y bueno, saber que también va a haber un espacio, como también es una modalidad que lo viene haciendo las mujeres, encargarse de la educación de sus hijos y de sus hijas. Así que bueno, también es un espacio para ellas, para ellos. Y bueno, invitar. Sé que es medio difícil porque tenemos como la fama de feminazi, pero no somos tan malas. No son tan malas, no. Nos invitan en serio a que se acerquen, que va a ser una jornada, la verdad, muy linda. Así el encuentro que es lo que nos nutre muchas veces, el estar ahí, el compartir, es lo que muchas veces nos da fuerza. Está bueno participar de estos espacios. Bien. Estos días, que son, nos olvidamos de decir, los días anteriores también se vienen haciendo varias actividades, como los murales colectivos. Bien. Para también publicitar lo que es Nosotras Paramos. Y después del 8M también se van a seguir pintando diferentes murales que impulsados por AMURA, que es la Asociación de Muralistas Mujeres de Argentina, que todas estas esta semana y la semana que viene, en simultáneo en todo el país, vienen pintando y vienen poniendo garra a lo que es el 8 de marzo, y bueno, y después el Ni Una Menos, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Chicas, muchísimas gracias. Una cosita, sí, chiquita, que quería, dos cositas en realidad. Se va a arrancar también con la creación de la bandera feminista, que, ajá, es una iniciativa que viene, yo no sé si está a nivel nacional, sí, o me parece internacional, pero bueno, la idea es crear una bandera, la bandera más grande que se pueda, y para esto hay que llevar lana verde. Bien. Y aguja de tejer. Se va a arrancar mañana mismo con esa bandera, así que la que se quiera sumar, está buenísimo. Tejiendo. Perfecto. Feminismo. Tejiendo Feminismo se llama. Y también se va a inaugurar una nueva radio que se llama Frecuencia Brava, y uh-huh, se va a estar retransmitiendo una radio abierta, va a estar también la Radio Nitro, la compañía, y TDL. Bien. Pero bueno, es importante, se inaugura también una, nada, estamos acá en un espacio radiofónico, y bueno, se inaugura una nueva radio que se llama Radio Brava. Muchísimas gracias, chicas. No, bueno, gracias a vos. Y espero, bueno, invitar a que se acerquen todas las que quieran. Bueno, gracias.